Fiesta del Bautismo del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro». Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección». Palabra del Señor. Hoy, con la fiesta del bautismo del Señor, cerramos el tiempo litúrgico de Navidad, ese tiempo que empieza con la Nochebuena y culmina hoy con el bautismo. Ya mañana iniciaremos un nuevo tiempo litúrgico, llamado el tiempo ordinario, el cual se verá interrumpido con el inicio del tiempo de Cuaresma. Y cerramos el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, el bautismo del Señor que es una epifanía, así como el 6 de enero hemos celebrado la Epifanía, la fiesta de la Epifanía. Recordemos que la palabra Epifanía es una palabra griega que quiere decir manifestación. Cristo que se manifiesta el 6 de enero por primera vez a los que no son judíos, es decir, a los paganos, a los magos de Oriente, los reyes magos que eran paganos, son los primeros en ver a Cristo, al Salvador. Y también el bautismo del Señor es una epifanía. Es la primera vez que Cristo se empieza a revelar como el ungido del Señor, como el enviado, como el Salvador, de manera pública. Hoy empieza el ministerio público de Cristo, a partir de su bautismo a los 30 años de edad. Hasta ahora el Señor había tenido una vida oculta en Nazaret. Hoy empieza su revelación, su manifestación pública, que durará 3 años hasta el momento de su pasión, muerte y posterior resurrección. También hoy es una epifanía porque, nos dice el Evangelio, se revelan por primera vez de manera así tan clara, tan patente, tan explícita, las tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si bien antes de este episodio aparecen las tres divinas personas, hoy esta manifestación es muy clara, esta revelación es muy clara, porque está Jesús en el río Jordán, en el agua, haciéndose bautizar por Juan Bautista. Aclaramos que Jesús se bautiza no porque tuviese pecado, pero sí para darnos el ejemplo a nosotros acerca de la importancia del bautismo, y también porque Cristo, si bien no tiene pecado, carga con nuestros pecados. Se pone en el lugar del pecador, empieza a salvarnos asumiendo nuestra culpa, asumiendo nuestros pecados, poniéndose en nuestro lugar. Por eso es que se deja bautizar por Juan. Ese sumergirse de Jesús en el río. Y luego, para luego emerger, simboliza también lo que en la vida de Cristo será la pasión, muerte y resurrección. 3 años después, Cristo que quedará sumergido o sepultado bajo la tierra, para luego, al tercer día, el domingo de Pascua, resurgir o resucitar. Ese descenso y posterior ascenso, ese quedar sepultado o sumergido para luego resucitar, se anticipa simbólicamente con el bautismo. Jesús bajo el agua y luego resurge. Eso también es, en realidad, cada bautismo. Cada vez que una persona se bautiza, algo queda sepultado bajo el agua y ese algo se llama pecado original, el pecado, el hombre viejo. Luego del bautismo emerge una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo hombre, como dice el apóstol San Pablo. En cada bautismo también se da ese doble movimiento de descenso y ascenso, algo que queda sepultado bajo el agua, el pecado, y algo que resurge, algo nuevo, que es el nuevo ser, el nuevo Hijo de Dios, un ser resucitado a una vida nueva, a la vida de la gracia. Bueno, pero volvamos a esta Epifanía. Está el Hijo de Dios en el río. La voz del Padre a las claras que dice: este es mi Hijo. Se abre el cielo en ese momento. Se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Las tres personas reveladas de manera así muy clara, muy explícita, con el bautismo. El bautismo nos vincula con las tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con el bautismo empezamos a ser hermanos del Hijo, hermanos de Cristo. Cristo es hermano mayor de cada bautizado, hermano mayor nuestro. Con el bautismo empezamos a ser hijos de Dios y a vivir la vida del Hijo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Empieza una vida nueva que la da, la hace posible el Espíritu Santo en nuestras almas, en nuestros corazones. El efecto negativo que tiene el bautismo, en cuanto que quita o que remueve o que saca algo, es la cancelación del pecado original. Por una parte, el bautismo produce eso, la cancelación del pecado original. Si además se bautiza una persona consciente, el bautismo le borra, le limpia el pecado original y los pecados personales también. Y además, el bautismo tiene, junto con la cancelación o el quite del pecado o los pecados, viene la efusión de la gracia, esto que es, podríamos llamar, lo positivo. Se da la gracia, se infunde la gracia en el niño, en la persona que se bautiza, por la cual empezamos a ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Dios nos adopta en ese momento. Y por ser hijos de Dios, también personas, cada uno de nosotros, con derecho a la herencia. Dios Padre nos ofrece la herencia, la mejor herencia, que es la felicidad sin fin, la felicidad eterna. Eso que llamamos el cielo o el paraíso. Dios ofrece a sus hijos lo mejor que puede ofrecernos, que es la vida que no tiene fin, la vida eterna, que además de ser vida es una vida plena, es una vida feliz. Él mismo se ofrece, porque el cielo no es un lugar, sino que es el mismo Dios. Con lo cual se ofrece el propio Dios a cada hijo, a cada bautizado. Luego existe siempre la posibilidad que el bautizado, el hijo de Dios, rechace la herencia, se niegue a recibir esta herencia, no quiera vivir en gracia, no quiera crecer en la fe, rechace a Cristo. Pero bueno, ya esa es una opción de cada persona que Dios respeta. Y si la persona se quiere condenar en el infierno por toda la eternidad, Dios también es respetuoso de esa decisión. Dios no violenta la libertad de nadie. Dios no nos lleva al cielo a los empujones o a las patadas o a la fuerza. Pero de parte de Dios, Él ofrece esta herencia a sus hijos. Se abre el cielo, nos dice hoy el Evangelio, con el bautismo. En cada bautismo se abre el cielo. Por eso es importante tomar conciencia de la importancia de la grandeza de este sacramento. Se abre el cielo para la persona que lo recibe. En cada bautismo ocurre lo que ocurrió con el bautismo de Cristo. Se abre el cielo y el Padre que dice: este es mi Hijo. Este es mi Hijo. Aunque no lo escuchemos, aunque no ocurra tal como ocurrió con el bautismo de Jesús, pero de alguna manera también es lo que pasa con cada bautismo. Porque para entrar al cielo es necesaria la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos ir al cielo, no podemos tener vida eterna. Y el camino ordinario para recibir la gracia es el sacramento, como camino ordinario. Por supuesto que Dios puede dar la gracia y la salvación a una persona que no tiene el sacramento, pero darla de manera extraordinaria, por canales que nosotros no conocemos, de un modo misterioso. Dios puede salvar también a personas que no han recibido el bautismo. Dios puede dar la gracia de manera misteriosa, escondida, de manera extraordinaria. Eso Dios lo puede hacer, pero lo que sí sabemos es que el camino ordinario, habitual para recibir la gracia, es el sacramento. Por eso Cristo ha dejado los sacramentos. Lo otro es parte del misterio de Dios que no conocemos, pero lo que Cristo ha revelado, es que el sacramento, en este caso el sacramento del bautismo, es capital para que se nos abra el cielo para acceder a la vida eterna. En efecto, Cristo le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le preguntó qué hay que hacer para ir al cielo, para entrar al reino de los cielos, Jesús le dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. A lo cual Nicodemo respondió, porque entendía estas palabras en sentido muy literal, le respondió a Jesús: pero ¿cómo nacer de nuevo? No se puede volver al vientre de la madre. Y ahí Cristo aclaró: hay que nacer del agua y del Espíritu, este Espíritu que con el bautismo de Jesús se manifiesta en forma de paloma. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Del agua, dice Jesús. Lo que nace de la carne, continúa el Señor, es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Es decir, hay dos nacimientos: el nacimiento según la carne, el nacimiento biológico a la vida de este mundo, y el nacimiento a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia, a la vida del cielo, el nacimiento según el Espíritu. Y esto, insisto, como camino habitual, es el bautismo, el agua del bautismo y el Espíritu Santo que recibimos a partir del bautismo. Con lo cual, sabiendo esto, sabiendo que Cristo nos ha hablado de la necesidad del bautismo, pasar por esta agua que limpia, esta agua que purifica, ¿para qué negarnos al bautismo? ¿Para qué dilatarlo? ¿Para qué postergarlo? Y Cristo no solamente a Nicodemo se lo dice a las claras, sino también antes de subir al cielo, luego de la resurrección, cuando envía a los apóstoles a predicar el Evangelio, dice Jesús: vayan, anuncien el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará. Habla del bautismo. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. O sea, la fe es necesaria para salvarse. Sin fe es imposible la vida eterna, el cielo. Que Dios luego haga llegar la gracia, la fe, a personas que no conocen a Cristo, repito, por un camino extraordinario, misterioso, ignorado por nosotros, es otro tema, Dios lo puede hacer. Pero como camino habitual de salvación, Cristo nos ha dejado los sacramentos, nos ha dejado el bautismo, esta agua que purifica. Da mucha pena ver en esta sociedad, en esta cultura, donde la fe se va perdiendo, personas que también pierden el sentido del bautismo, la importancia. Por ejemplo, porque no bautizan a los hijos, porque dicen, bueno, yo a mi hijo no lo quiero bautizar porque yo soy un papá moderno o una madre moderna y no quiero imponer, no quiero obligar, como hacen algunos, no quiero imponer la religión que mi hijo decida cuando sea grande, porque yo quiero respetar la libertad. Y en realidad es un error, porque si esa persona quisiera respetar, como dice ella, la libertad del hijo, tampoco podría obligarle al hijo que aún no puede elegir, tampoco debería obligarle a que, en fin, el niño tenga conductas que son impuestas por los padres por el hecho de que no puede elegir. Cuando el niño no puede elegir, obviamente los padres tienen que elegir por él, porque él no puede elegir. Y eso no está mal. Y entonces los padres eligen para el hijo vacunarlo, eligen vestirlo con determinada ropa, eligen tal o cual pediatra para su hijo, eligen tal o cual jardín de infantes o jardín maternal o colegio primario. Y no está mal que así sea, porque los niños no pueden elegir cuando son pequeños. También en materia religiosa, en religión, los padres tienen que elegir por él. Después el hijo decidirá qué hacer con su vida más adelante, ¿no? Ahí sí no se lo puede obligar cuando es más grande, pero cuando son niños sí. Por eso es un error creer que somos modernos por el hecho de que no bautizamos a nuestros hijos o les damos libertad de elección. Es un error y es una contradicción, porque quien así piensa seguramente no aplica ese mismo criterio para otras áreas de la vida del niño, como la medicina, la comida, la ropa, la educación. Otros dilatan el bautismo para el cumplimiento, cuando cumple años el niño, la criatura, y entonces recién ahí lo bautizan, porque dicen, bueno, vamos a festejar, a hacer una gran fiesta, y ahí celebrar las dos cosas juntas, bautismo y cumpleaños. Y acá aparece la cuestión social que se mete. Se le da mucha importancia a la fiesta, al evento social, a la reunión, a la comida, al salón de fiestas, cuando en realidad Aquí lo importante no es el tema social o la reunión social, sino darle al hijo, al niño, la gracia de Dios, el bautismo, lo antes posible. Pero para muchas personas, lo social termina siendo más importante que la religión, que la propia fe, que el propio sacramento. También la cuestión económica, dicen, bueno, hagamos una sola fiesta, pero festejamos dos cosas juntas, ahorramos una fiesta. También aquí vemos cómo lo económico, lo material, lo monetario termina siendo más determinante que la propia fe, lo cual es un error porque para bautizarse, para recibir la gracia de Dios, no hace falta hacer fiesta, no hace falta gastar dinero, si es que ese dinero no lo tenemos. Bueno, que el Señor nos ayude a tomar conciencia de este sacramento, de la importancia de este sacramento, de la hermosura de este sacramento. Esa conciencia que tenían los santos, por ejemplo, San Luis, rey de Francia, Luis IX, un gran rey del siglo XIII en Francia, que nació y fue bautizado en una ciudad llamada Poissy, cerca de París, pero al cual coronaron rey a los 20 años en otra ciudad francesa, Reims. Resulta que ya siendo rey, San Luis firmaba escribiendo Luis de Poissy y no Luis de Reims o Luis rey de Francia, sino que hacía una alusión explícita a esa ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque como él mismo decía, fue en Poissy donde recibió la mayor grandeza, la mayor nobleza, el mejor título, que fue el título de, no de rey de Francia, sino el título o el nombre de Hijo de Dios. Él era consciente que ser hijo de Dios por el bautismo era mucho más importante que ser rey de toda Francia. Que podamos tomar conciencia entonces de la grandeza, de la nobleza, de la dignidad que confiere el bautismo a cada persona que lo recibe. Hijo nada más y nada menos que de Dios. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.